di quello che il governo nazista di Kiev sta facendo nel Donbass e in tutta l'Ucraina. La stampa italiana ed europea è completamente asservita all'Unione Europea ed alla politica degli Stati Uniti d'America. Nessuna notizia riguardante i bombardamenti sui civili, le persecuzioni sui russi, di comunisti e di chiunque possa sembrare un partigiano delle milizie popolari. Nessun cenno al fatto che l'europea Ucraina sia il più grande laboratorio per il neonazismo internazionale. Stanchi di questo, in completo accordo con le milizie popolari della Nuova Russia, stiamo organizzando una carovana antifascista con raccolta di fondi, portando nelle terre del Donbass la nostra solidarietà antifascista e un concerto. Come già abbiamo fatto in Nicaragua nel 1984, in Salvador nel 1994, in Palestina nel 2004, siamo pronti per questo viaggio. Dal 26 al 30 settembre 2014 saremo nelle terre che resistono all'attacco dei nazisti. Visiteremo Nuova Russia. Il nostro programma prevede un concerto a Rostov, sul Don, la città che ospita un immenso campo profughi, e un concerto in Nuova Russia. Non possiamo dire dove. Impossibile visti i bombardamenti, ma faremo il possibile. A tutti gli antifascisti chiediamo un aiuto economico per il viaggio e per portare materiale alle popolazioni del Donbass. Sappiamo di contare su una grande famiglia. Come già in Spagna nel 1936, dove migliaia di internazionalisti hanno combattuto a fianco della Repubblica di Spagna, non passeranno! Non passeranno! El miedo, guardias y perros en el metro, vigilantes en las plazas, policía, control, seguridad. Y viene el miedo, pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Acción salvaje, descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad. Pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y ellos la autoridad, te enseñan los dientes. Sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados. Y bien, pues estamos teniendo algún problemilla técnico para contactar con el compañero, pero bueno, tenemos también otra parte de la entrevista que la pudimos realizar hace un par de días conjuntamente, Rebeldes sin Sombra conjuntamente con las Electronas Libres de Radio Bronca, y pasaremos esa parte de la entrevista. Sí, recién acabamos de escuchar el comunicado que hace Banda Bassotti convocando esta caravana, y el porqué un poco de esta solidaridad antifascista, y decir, bueno, lo que nos contó el compañero, que era lo que queríamos ahora que lo vuelva a contar al aire, era un poco cómo fue, ¿no? Ellos, la caravana se realizó del día 26 al día 30, ellos se han juntado se han juntado un montón de gente que empezaron a ir pueblos por pueblos ahí en Rusia haciendo conciertos y ir recibiendo ayuda humanitaria, y la gente los iba recibiendo con mucho cariño. Iba toda la caravana, iban con los convoys de la ayuda humanitaria y la gente. Y bueno, y al final, cuando llegaron a la frontera con Ucrania, pues ahí es cuando empezó, ¿no?, un poco, bueno, el problema para poder entrar. Al final pudo entrar una delegación y los convoys, y bueno, y ahí es donde ya la compañera, tenemos la entrevista, que le dice, entonces no hemos entendido muy bien, bueno, y ahí empieza a comentar él quiénes han podido entrar y bueno, y toda su sensación como persona solidaria, como voluntario antifascista que se vaya a solidarizarse con el pueblo que está peleando por defenderse, ¿no?, y por su autodeterminación. Sí, decir que en esta caravana la verdad que la solidaridad antifascista se extendió pues por todo el Estado y por toda Europa. O sea, los comités de apoyo, tanto acá del Estado, podríamos decir que salían desde todos los rincones, en realidad, y del resto de Europa también. Evidentemente fue pues un grupo de personas, un poco como portadora, ¿no?, un poco también de esta ayuda y trasladando los mensajes de apoyo y solidaridad de todos estos rincones, ¿no? Vamos a pasar a poner la entrevista y ahora continuamos. No se oía muy bien. Ahora hemos recuperado la conversación. Ahora se te oye perfectamente. Y más que nada confirmar, porque se oía mal, pero algo sí que hemos entendido. Parece ser que no, la caravana no ha podido entrar en Novorosiya. No ha podido, se ha quedado a las puertas de la República Popular de Donetsk, entendemos, o sea, en la parte de Donetsk ruso, y que han podido entrar tres personas, una persona a Lugansk, otra a Donetsk y otra a un pueblo, y que habéis sido, ha sido muy, muy comentada, se ha publicitado mucho esta caravana, y que a lo mejor eso no había favorecido el hecho de poder entrar y tal. ¿Es esto lo que has comentado o quieres añadir algo más, por si no se te ha oído bien? No, no es que hayamos entrado tres personas, hemos entrado tres pequeñas delegaciones de varias personas. Varias se han desplazado hasta Donetsk, otras hemos llegado hasta Lugansk, y ha habido otras que se acercaron a otro pueblito que ahora que no me acuerdo del nombre porque es un poco difícil. Y el caso es que no, o sea, realmente no sabemos cuáles son los motivos exactos por los que se nos han puesto más complicaciones, cuando al principio parecía que iba a ser, o sea, que estaba todo solucionado y demás, porque realmente digamos que tanto en Rusia como en Novorusia, por supuesto que les interesaba, y a Rusia, independientemente del papel que puedan tener o dejar de tener en el conflicto, todo lo que sea voces que no sean ellos, que sean de otros países de Europa, que señalen a los verdaderos responsables que están detrás de todo esto, cuando la prensa occidental está haciendo completamente un trabajo de manipulación muy meticuloso, pues también les interesa. Lo que no sé, a lo mejor yo personalmente puedo pensar que con los pactos estos de Minsk y la falsa tregua que están empezando, digamos, a ver tejemanejes en los despachos, cosas a las que nosotros igual no podemos conseguir saber cuáles son las intenciones que hay detrás de los oligarcas y demás, a lo mejor que nosotros llevemos un aire de soplo de seguir animando a la lucha, seguir animando a... O sea, por supuesto que queremos que el conflicto se solucione lo antes posible para que las familias puedan estar tranquilas y para que deje de haber muertes, pero también le damos todo nuestro apoyo a la autodeterminación del pueblo de Novorusia y a la victoria que tienen que tener frente al fascismo. Eso, entonces yo no sé si a lo mejor eso ha podido ser lo que ha hecho que, digamos, que no haya interesado justo en este momento nuestra entrada en ese territorio. No lo sé, pero lo que tenemos muy claro es que lo vamos a volver a intentar en cuanto podamos. Bueno, además de tú, es la segunda vez que vas. Estuviste aquí en Barcelona dando una charla sobre lo que viste y lo que viviste, y si nos podrías explicar un poco a los que nos están escuchando esas experiencias para que puedan conocer, ya que hay tanta manipulación, cuál es la situación exacta en estas poblaciones. Pues sí, pues a ver, yo llegué a Novorusia a principios de agosto. Justo cuando entré, era cuando recién había sido la caída de Slaviansk y se cernía todo el poder militar del ejército fascista ucraniano. Se estaba concentrando en cercar y asediar constantemente tanto a la República Popular de Donetsk como a Lugansk, a sus capitales principalmente, aunque todos sus pueblos estaban siendo atacados en mayor o menor medida. Cuando llego a Lugansk, justo nada más entrar, solo quedaba ya un camino en el que de comunicación con el exterior, y justo nada más entrar, ese camino ya es cortado por los ucros y cercan completamente la ciudad de Lugansk. Los bombardeos se sucedían las 24 horas del día. No es que fueran, a lo mejor, sí, un pum, así sin parar, pero vamos, que cada hora estaban golpeando en un lugar o en otro de la ciudad. Estamos hablando de que el armamento que estaba utilizando la artillería de los ucranianos son, pues, tanto los misiles Grad, los Urugan, el mortero de repetición, etcétera, pueden llegar incluso a golpear desde 40 kilómetros. Es decir, no tiene por qué haber un choque directo entre las fuerzas, digamos, con fusiles de asalto y demás, sino que simplemente están rodeando a la población en una distancia segura y desde ahí no paran de golpear. Realmente les da igual a quién golpear, no están atacando posiciones militares, sino su estrategia es bombardear sistemáticamente a la población civil. Para matarles, para atemorizar y para hacer que huyan a Rusia todos los posibles, y para desmoralizar al bando de las repúblicas populares. Esto se debe a que los intereses que hay, tanto de Estados Unidos como de Europa, la OTAN, etcétera, que están usando como títeres a los neonazis del gobierno ucraniano y demás, lo que ellos quieren es despoblar la zona del Donbass, exterminar una población a la que ellos desprecian, que son los rusófonos, y extraer el gas y los recursos naturales que existen en esta región. Eso es la intención. Por eso a ellos les da igual cambiar un gobierno o sea, conquistar por el poder militar a las autoridades. Ellos lo que quieren exterminar es una gente a la que miran con desprecio, por encima del hombro, a la que sienten que son inferiores. Y también eso es un matiz con bastante contenido de clase, porque digamos que en Kiev y en toda esa zona es, digamos que son las ciudades más ricas, más donde los chicos van a la universidad, y en cambio el Donbass es donde están las minas, donde está mucha industria y donde las familias realmente todas pertenecen a la clase trabajadora. Digamos que esos son un poco los ingredientes de este asunto. Por eso lo que quieren es hacer que se vayan, ya lo irán repoblando, como han hecho en Slaviansk, con ucranianos de la parte occidental, y están vendiendo los derechos de explotación del gas a empresas como Shell y demás, que han sido, esas eran las condiciones a cambio de lo cual el FMI y demás han estado haciendo préstamos millonarios a las fuerzas fascistas. Y bueno, y perdona, es que me pongo a explayarme y no paro. La situación, ya digo que era brutal, porque en la ciudad en la que yo me encontraba habían destruido las plantas que proveían de electricidad, de agua y demás a la ciudad, por lo cual estábamos incomunicados. No teníamos, ya digo, ni electricidad, ni había suministros, porque es, digamos que no podía entrar comida del exterior. Y aparte de eso, de estar comunicados sin poder explicar lo que estaba pasando, sin electricidad, sin nada, aparte de todo eso y sin agua, estaba el constante bombardeo del ejército ucraniano, masacrando casas, hospitales, colegios, guarderías y causando verdaderas atrocidades que he podido ver con mis propios ojos. Y la verdad es que es brutal lo que han estado haciendo. Mientras a nosotros, bueno, a nosotros no, digamos que mientras en Europa y en el mundo los medios de comunicación no paran de repetir que es una acción antiterrorista, que los separatistas rusos ordenados por Putin son unos salvajes, que están locos, que hay que someterles, que hay un movimiento que es como democrático, que quieren integrarse en Europa desde Kiev, que es todo muy bonito, mientras ellos nos están diciendo eso, la realidad se traduce en niños muertos, mutilados, en ancianos destrozados y en familias muriéndose de hambre y de sed ante el silencio internacional. Sí, compañero, todo esto que nos estás contando, claro, no, lo que decías, acá no llega y no nos llegan las voces, esto de lo que vos viste y viviste, ¿no? Y la otra vez, cuando viniste a Barcelona, que pasaste unos documentales donde se escuchaba la voz de las personas, cómo ellas también contaban, ante toda esta situación que la acabas de describir perfectamente, cómo ellas se organizan y se defienden ante estos ataques con lo poco que tienen, ¿no? Cuando una de las imágenes aparece, ¿no? Un hombre que dice, bueno, esta es mi casa, aquí les voy a presentar a las terroristas o a no sé qué, que en realidad son las milicianas, mi mujer, mi hija, ¿no? Y después cuando esta otra mujer también comentaba cómo ella formaba parte de las distintas milicias, ¿qué nos puedes contar, ¿no? Un poquito de esto, de ante esta situación, sin agua, sin luz, bombardeos, muerte, exterminio, ¿cómo se está organizando la gente? ¿Cómo un poco trasladarnos esa voz que nosotras escuchamos, pero que nuestras oyentes no, de cómo se organizan la población que queda actualmente ahí, ¿no? Pues hombre, de entrada en Lugansk, que era una ciudad de unos 400.000 habitantes, durante el cerco debían de quedar ya menos de 100.000. La mayor parte de la gente había intentado huir, habían intentado refugiarse en los campos, pues eso, de refugiados y demás. Y la gente que quedaba, que ya digo, o bien era gente que no tenía medios ni siquiera para poder desplazarse, o que estaban a cargo de gente mayor a la que no podían, o directamente ancianos que no tenían a nadie, o gente que tenía que cuidar de ancianos, o también gente que por orgullo no querían abandonar sus casas cuando ellos no estaban haciendo nada malo y ellos no habían buscado ninguna guerra. Pues bien, digamos que las milicias, que son los que realmente son las que están llevando, como digamos, el trabajo militar, y como es como la policía y el ejército de Novorrusia, son las fuerzas, por decirlo así, de resistencia, de orden, o como queramos llamarlo, pues están conformadas principalmente por los trabajadores. O sea, puede que haya gente que fueran soldados que estaban en ese bando, o sea, digamos que son de esas regiones y que se han integrado, pero también hay familias enteras de mineros, de trabajadores, etcétera, hombres y mujeres que, pues, ya digo, como lo que veis en el documental, hay gente que dice, mira, yo soy fulanita, me llamo tal, siempre he trabajado de esto y ahora estoy aquí defendiendo mi pueblo, mi marido está en el hospital, mi hijo tal, no sé cuántos, y están todos participando de las milicias. Y digamos que la población que, digamos que a lo mejor por miedo o por lo que sea, no se atreve... Espera, es que me están llamando. ¿Podéis poner una cancioncilla que creo que tengo que atender aquí en el trabajo, una cosilla? Sí, no te preocupes, compañero. Ahora ponemos un tema de música y ahora continuamos contigo. Hasta ahora. Y bien, aquí continuamos charlando con el compañero. ¿Nos escuchas? Sí, sí. Pues, ¿dónde te habías quedado antes? Sí, nada, pues eso, que la población a lo mejor que no se atreven a defender dentro de las milicias, pues digamos, pues eso, pues sus casas, sus pueblos y lo que es la autodeterminación de Novorrusia, pues también toman responsabilidad en el conflicto, gente participando en el reparto de ayuda humanitaria, o también gente que a lo mejor no está haciendo algo concreto, pero cuando anuncian que van a llegar los camiones de ayuda humanitaria con los cestos tal, dicen, pues van a llegar a estos puntos y necesitamos que vaya gente ahí para ayudar a descargarlos, y ahí va toda la gente posible, van, descargan, digamos que asumen que tienen un papel que defender, que no tienen que dejar en manos de otros todo el peso de la defensa de Novorrusia, sino que ellos, de una manera o de otra, también tienen que participar. Has comentado lo de los convoyes humanitarios. La caravana no ha podido pasar, pero iba acompañada de un convoy humanitario. ¿Sabes si ha podido pasar el convoy? Sí, éramos vimos como dos camiones y dos camiones grandes, dos trailers y un camión pequeñito llenos de ayuda humanitaria y el autobús en el que viajábamos, las 50 personas. Los camiones sí que han logrado entrar. O sea, digamos que la ayuda humanitaria ha llegado. Y luego, aparte, hubo un grupo de representantes del gobierno de Lugansk y milicianos que salieron a encontrarse con nosotros en el Donetsk ruso, a los cuales pudimos compartir con ellos una jornada bastante emotiva, pudimos hablar con ellos y entregarles personalmente el dinero que se está recaudando de un montón de solidarios y solidarias de toda Europa, entregárselo en mano, entregarles medicina, ropa de abrigo para el invierno, que el invierno va a ser brutal en Novorusia, porque se alcanzan temperaturas de menos 20 grados y demás, y la gente en la calle se muere, han destrozado un montón de casas, pues el invierno va a ser brutal. Pues mucha ropa de abrigo, mucho de tal, medicinas, y luego aparte también a otro grupo que trabaja el apoyo humanitario desde Rusia para enviarlo a otros pueblos, también les hemos hecho entrega de otra parte de dinero, de medicinas, etcétera. O sea, en la caravana, digamos que lo que no se ha conseguido es físicamente entrar la totalidad de ella. Hemos entrado algunos representantes pues para, más que nada para llegar y darles un abrazo, decir aquí estamos y no hemos podido pasar, pero no estáis solos, principalmente. Pero aparte de eso, también les hemos podido hacer entrega del dinero y demás. Lo único que nos ha podido es dar el concierto, que hubiera sido brutal, porque sí, con lo que fue el concierto de Donetsk ruso de motivo, si podemos dar un concierto en Lugansk, vamos, el golpe de ánimo que les íbamos a dar a la gente iba a ser impresionante. Y otra pregunta, en vuestro camino desde Moscú hasta la frontera con Novorusia, habéis tenido contacto con refugiados. ¿Nos podrías explicar un poquito cuál es la situación? Porque aquí tampoco, el tema de los refugiados es un tema aquí totalmente ocultado también. Pues el caso es que el tema de los refugiados es muy complejo, porque digamos que hasta ahora había bastantes campos en los que podían llegar allí y establecerse, aunque estaban desbordados. Yo tuve la oportunidad de dormir un día en un campo de refugiados al principio del conflicto y la verdad es que es impresionante. Se respira la tristeza de la gente desde primera hora, que tienen que estar ahí, pues yo qué sé, despojados de todo, y veía a lo mejor que no solo, o sea, había un montón de tiendas en las que la gente podía dormir, pero había tanta gente que había familias durmiendo en coches, y durmiendo en coches quiero decir durmiendo cuatro personas sentadas en un coche toda la noche con el frío y demás, y ancianos durmiendo en palés con cartones, y también a gente con bebés. Vaya, sí, era sobrecogedor. Lo que pasa es que la población de Donbass son gente que son muy muy trabajadores, son muy trabajadores y no les gusta sentirse mantenidos ni sentirse un estorbo. Entonces muchos lo que hacían eran llegar a los campos de refugiados, pasaban unos días hasta poder tranquilizarse, centrarse un poco, y a la que podían, pues empezaban a buscar trabajo, hacer ñapas por ahí, por Rusia, para no sentirse una carga. ¿Qué pasa? Justo ahora, digamos que a finales de agosto, y hubo un golpe contraofensivo conjunto de las milicias de Lugansk y de las milicias de Donetsk, que consiguieron grandes victorias, lograron empujar, romper los cercos a los que estaban sometidos y empujar bastante el nivel del frente ucraniano. Lo han alejado bastante de las ciudades. Eso ha hecho que, por ejemplo, hay muchas más zonas seguras de las que había antes, y hay gente que ya ha aprovechado ese momento ya para entrar y volver a sus casas o volver con sus familiares. O sea, son gente que tienen mucho orgullo, mucha dignidad, y no se van a dar por vencidos, es decir, mira, nos habéis echado y tal. La verdad es que es gente muy valiente y es impresionante, la verdad, el ejemplo que dan. Y otra cuestión precisamente sobre el frente. Están saliendo noticias en las que se está, pues el ejército ucraniano dice que no, que controla el aeropuerto. Por parte de las milicias se comunica que casi el 90% del aeropuerto de Donetsk está en manos de las milicias desde hará una semana. ¿Te ha llegado alguna noticia al respecto? Sé que estos días, incluso ahora mismo en este momento, los combates se están dando allí en el aeropuerto de Donetsk. Las milicias van conquistando terreno pero hay parte que todavía está en manos del ejército ucraniano. Lo que pasa es que el aeropuerto de Donetsk es un aeropuerto antiguo soviético, muy bien construido, como, o sea, yo por ejemplo cuando estábamos en Moscú, si veis las paradas de metro, la bajada de las escaleras es grandísima, porque están preparadas para si en un momento dado sufrieran bombardeos, para que la gente pueda refugiarse en las estaciones. Pues con el aeropuerto pasa algo parecido. El aeropuerto tiene unas instalaciones subterráneas que son muy seguras, que tienen su propio abastecimiento de agua, independiente del resto, y también de electricidad. Digamos que es muy difícil tomar esa zona, porque son enclaves bastante difíciles militarmente para poder entrar. Son estrechos y demás, y fácilmente defendibles desde dentro. De momento van a seguir los combates allí, y aunque yo soy muy optimista, y estoy viendo los avances de las milicias, y siempre para los medios que tenían se están batiendo como leones. Pero vamos, todavía es un combate difícil, porque no estamos hablando de que haya un grupo de soldados ahí y tal, sino estamos hablando de gente profesional, con armamento, con infantería, con artillería y con un montón de cosas. Pues así es como está a día de hoy la situación en el aeropuerto. Otra cosa que también se estaba hablando acá, que no, con estas transgiversaciones que se hacen, claro, había gente que decía, bueno, sí, pero están mandando gente allá, las milicias del ejército serbio, que estuvo con la limpieza étnica, había unos franceses que también no sé qué. Estas cosas que van llegando, que no sabes si en qué momentos es verdad, no es verdad. ¿Vos qué es lo que viste ahí? No, ya nos diste un pantallazo un poco de cómo están conformadas las milicias, y que sí, que había gente del ejército de Ucrania que igual ahora está defendiendo su pueblo y la gente, ¿no?, autoorganizada. Pero, ¿y estas cosas que están pasando que nos llegan acá? ¿Qué nos puedes decir? Pues a ver, por un lado diré que en la guerra la información nunca sabes realmente hasta qué punto es verdad o hasta qué punto es propaganda de guerra. Eso por un lado. Sí que es cierto que se ha hablado de que hay presencia de serbios, de chechenos, de chechenos, de tal, de gente que a lo mejor, digamos que nos podría chocar un poco su procedencia. También es cierto que han aparecido cuatro dontos franceses, que ellos dicen que son tradicionalistas y que no sé qué, pero evidentemente son nazis camuflados, como hacen siempre, que han llegado hasta allí. Como os decíamos en Barcelona, cuando si veis la plaza, o sea, si veis algunos de los edificios importantes, digamos, donde está el centro militar o el centro de gobierno de la República Popular o los cuarteles de las milicias, en casi todos hay banderas rojas, hay hoces y martillos, hay estrellas rojas y demás. Y ellos mismos, hay muchos de ellos, hablan de que hay que acabar con la oligarquía, que hablan de poder popular, hablan de acabar con el fascismo. Que haya cuatro nazis franceses que les dé por ir ahí a enfrentarse a otros nazis como ellos, según mi opinión, para ganarse un rédito político y demás, pues no somos nosotros los que tenemos que explicar la voladura de cabeza que tiene esa gente. O sea, son ellos los que tendrían que explicar qué están haciendo defendiendo estatuas de Lenin y qué están haciendo eso. Aparte, te digo una cosa, a lo mejor hay 20.000 personas formando las milicias, tanto de Lugansk como de Donetsk. Que haya a lo mejor una amalgama de unas 1.000 personas entre serbios, chechenos, que puedan ser de un lado o de otro, tal, nazis franceses, nacionalistas o nazis rusos, yo creo que es una cantidad insignificante para lo que realmente conforma las milicias, que como lo que yo podía encontrar es gente que es gente humilde, mineros, trabajadores, gente muy sencilla, que no te habla de Lenin ni de Marx, ni te hablan de tal, te hablan pues de que ellos no se han metido con nadie, que esa es su casa, que son gente trabajadora, que ellos nunca han atacado a los ucros y que son ellos los que les quieren exterminar y que evidentemente van a defender a sus familias, que a ellos les han empezado a caer bombas y han dicho sí, pues aquí nos vamos a defender. Realmente la presencia de grupos fascistas es una cosa que tiene más presencia en Internet. Por medio de, se hacen cuatro fotos, están dándose bombo por Internet. La extrema derecha siempre ha sabido muy bien utilizar los medios de comunicación. Como decía Goebbels y demás, siempre es muy importante llevar a cabo ese trabajo. Pero que haya cuatro tíos ahí no es nada representativo. Yo no he visto ningún fascista, no he visto ningún neonazi. Lo que sí que he visto ha sido a milicianas con imágenes del Che Guevara cosido en el uniforme. He visto a gente con hoces y martillos, con movidas de la Unión Soviética. Y vamos, y ya digo, y si ves el centro de uno de los centros de mando de Lugansk, había esvásticas tachadas, ponía "el fascismo no pasará", imágenes del Che, de Lenin, no sé, quiero decir, para mí está muy claro. Otra cosa es, también hay desde muchos grupos de izquierdas antifascistas, parece que están rebuscando cualquier cosa para poder deslegitimar la lucha del Donbass. Yo creo que esas son excusas que busca la gente para encubrir su pasividad o su cobardía. ¿Sabes? Porque decían, no, es que aquí hay intereses oligarcas de los dos lados, no, es que no sé qué. Digo, sí, vale, pero es que yo lo que he visto ha sido un pueblo al que están destrozando con bombas. Digo, ¿qué parte de tu posición va a evitar eso? Yo para mí lo tengo muy claro. Yo desde mi ideología creo en la autodeterminación, el derecho a autodeterminación de todos los pueblos, y respeto el derecho de Novorrusia. Y también he estado viendo quiénes son los que están detrás y financiando a los mercenarios fascistas del ejército ucraniano, del batallón Azov, del batallón Misantropía, de los de Dnieper, del batallón Donbass, etcétera, que son neonazis con esvásticas tatuadas, que van violando, que van mutilando, y ya sabemos cómo es esa gentuza. O sea, yo tengo muy claro cuál es mi bando. Sí, luego también te quisiéramos hacer una pregunta, que ya te dijimos que esta caería seguro, una de ellas. En agosto o así, a finales de agosto, llegaron noticias, corrían los rumores de que había un batallón magno. ¿Nos podrías decir si a ti tú tienes algún conocimiento y cuál es lo que se dice allí o...? Sí, el tema es que hay dos caras de esta moneda. Por un lado, digamos que los grupos que se han reivindicado como magnovistas son grupos que están en la retaguardia de la zona de los fascistas. Debe ser casi imposible poder moverse allí. Cuando empezaron a tomar las ciudades y empezó la violencia, los linchamientos y demás, hubo muchas familias que huyeron a zonas seguras o al monte, o digamos que se salieron de las ciudades. Creemos que la procedencia de estos grupos han podido hacerse con algunas armas y ahora han encontrado la capacidad de hacer algunos pequeños ataques. Pero si como os podéis imaginar, no sé si habéis visto las imágenes de estos días de los linchamientos de Kharkov, que fueron los nazis del sector derecho, derribaron la estatua de Lenin, se ponen a linchar a la gente hasta que la matan. Incluso han clavado a gente en verjas. Bueno, ha sido horrible. Pues imaginaros en esa qué tipo de capacidad se puede tener para luchar en una zona así. Lo único que pueden hacer es eso, es más bien una táctica de guerra de guerrillas, pueden aparecer en un momento dado, emboscar, dar un golpe, pero digamos que no tienen la capacidad que tienen las milicias en un territorio que controlan, ni los medios, ni los efectivos, etcétera. También sí que es cierto que ha habido también sabotajes en fábricas de armas, de suministro de armas para los ucros, pero realmente no está llegando muchas más noticias sobre los andares de estos batallones, aunque yo espero que cada vez crezcan más y que sean cada vez más fuertes. También decir que la otra cara de la moneda es que es bastante sospechoso cómo están apareciendo comunicados de supuestos grupos anarquistas ucranianos y bosnios y demás, como llamando como criminalizando al bando de las repúblicas populares. Pero es muy extraño porque supuestamente siendo anarquistas acaban sus comunicados con las mismas frases con las que acaban los del Pravi Sector. Acaban diciendo gloria a los héroes de Ucrania, viva la unidad de Ucrania, y que para mí esos términos, yo que me identifico bastante con el anarquismo, no tienen cabida en la ideología de un libertario. Y sobre todo también porque se les ve el plumero cuando no dejan de embestir contra las milicias y se callan completamente las atrocidades que están haciendo los neonazis. Y de hecho llegan a decir que cualquier persona, sea antifascista o fascista, que ahora mismo esté atentando contra la unidad nacional de Ucrania es un enemigo a exterminar. Yo creo que evidentemente los poderosos saben muy bien cuáles son sus herramientas, saben muy bien cuáles son las formas de desmovilizar, y de hecho hay algunos grupos que ya se ha llegado a descubrir que tienen nexos con el gobierno ucraniano y demás. O sea, es cierto que hay anarquistas luchando en Ucrania, por supuesto, pero no es verdad todos los comunicados que están saliendo. Ahí se les ve el plumero de lejos. De hecho, también hay en todo esto también hay una política, ¿no? De panfletos anónimos. Por ejemplo, al principio, por mayo o así, también llegaban noticias de panfletos antijudíos. Y bueno, es que tampoco se sabía exactamente su procedencia. Y bueno, quiero decir que luego parece que se les atribuyó a lo que entonces se les llamaba al principio de todo, sin mucho conocimiento, ¿no?, de lo que era la situación prorrusos, aunque ahora también generalmente se utiliza para nada, se está hablando de la, o se está hablando con uno, de la República Popular de Donetsk con una, por ejemplo, o del Lugansk y de Novorossiya con una intencionalidad de vincularlo directamente con Rusia también dentro de lo que es una política, que bueno, no vamos a tratar este tema ahora porque además esto es una entrevista y yo ya me estoy yendo, pero vamos, que sí, que conocemos que este tipo de manipulación y de tocar un poco la parte emocional, ¿no?, de las personitas que posiblemente se encuentran confusas y sin saber bien cuáles son los pasos que se tienen que dar, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues muchos judíos que se planteaban el irse a Israel, ¿no? Ya vemos que lo que es una guerra, ¿no?, y lo que nos gustaría es que quedara claro también, y creo que lo has dejado bastante claro, que hay una gente que no ha querido irse de sus casas, que están siendo bombardeados, con morteros y con armas sofisticadas, y que están, o sea, ellos no han salido a ningún sitio, no han ido a Kiev a atacar a nadie, sino que han sido atacados y están sufriendo ese ataque diariamente. Por ejemplo, desde el aeropuerto mismo, que se está intentando, se ha bombardeado la ciudad de Donetsk, y una de las últimas noticias es pues el que ha caído un mortero pues en un autobús. Evidentemente, también sabemos y conocemos que hay gente que no tiene ninguna posibilidad de salir de allí, ya sea gente anciana, ya sea gente que no tiene dinero, ya sea, y todos estos son los que en principio están sufriendo. Yo creo que esta es la idea que ha quedado claro y era necesario, ¿no? También yo creo que muy bien en ese sentido. Sí, también queríamos saber, bueno, que un poco has dicho, ¿no?, quiénes forman parte de las milicias, pero si nos podrías contar un poquito más a las chicas, ¿no?, cómo están participando las mujeres dentro de estas milicias, cómo, si has podido tener contactos con ellas, qué es lo que te cuentan. Sí, también nos comentaste aquel día que viniste, ¿no?, a la charla en Barcelona, de que sí que en un principio como que no estaba muy claro, ¿no?, la participación de las mujeres, pero que ellas mismas pues evidentemente cogieron el toro por los cuernos, ¿no?, y se formaron parte de las milicias, incluso crearon propias milicias de mujeres o algo así, ¿no? No, si nos puedes explicar algo. Sí, pues a ver, lo bonito de estas cosas dentro de la horrible cara de la guerra, pero lo bonito de estos momentos es cuando digamos que el pueblo, lo que son las bases populares que forman parte de los conflictos, cuando muchas veces superan las decisiones que vienen de arriba, que no aceptan las cosas que se intentan imponer con unas intenciones o con otras. En un principio se dijo que la mujer no podía participar dentro de lo que sería el frente, que si querían participar del conflicto tendrían que limitar a las labores sanitarias, a cocinar y demás. Evidentemente hubo mujeres muy aguerridas que se negaron a aceptar esta imposición y formaron un batallón que es única y exclusivamente de mujeres. Debe ser que eso ha animado a muchas mujeres, porque ahora ya puedes observar milicias que son mixtas. Ya no tienen por qué hacerse fuertes sin un grupo para poder ejercer su intención de luchar, sino que ahora mismo los mismos milicianos que están defendiendo no tienen ningún problema en defenderlo junto a una mujer. Digamos que esas son a lo mejor decisiones más desacertadas que pueda tener un mando militar en un momento dado, de pues esto va a ser así y asá. Pero luego los que son los combatientes y las combatientes que están en la calle son los que al final dicen, bueno, mira, son los que estamos aquí batiéndonos el cobre, somos nosotros. Y ves a mujeres como hombres participando con sus armas, con sus Kalashnikov, y con, la verdad es que da mucho orgullo verlo. También decir que por lo visto las mujeres también están resultando ser excesivamente efectivas en el campo de las unidades de francotiradores. O sea, hay muchas mujeres participando como francotiradoras. Hemos tenido la suerte de poder hablar con alguna y tampoco nos hemos podido profundizar mucho en la información, porque éramos mucha gente queriendo preguntar cosas y con muy pocos traductores y demás, pero la verdad es que admiraba ver a mujeres que encima eran chicas jóvenes, que tendrían 20 y pico años, pues la solemnidad con la que nos miraban, con las que nos hablaban y con las que hablaban de que su país, Novorossiya, cómo se iba a defender y que no se iba a doblegar. También hemos tenido oportunidad de hablar con otras mujeres de ahí que ya digo, era difícil la comunicación, pero a mí me llegó a decir una, dice, nosotras somos la clase obrera y a nosotros nadie nos va a humillar. Pues la verdad es que cuando te dicen esas cosas, pues es muy difícil que no se te ponga la piel de gallina. Pero y como decía, es que eso es lo bueno. Puede llegar un mando y decir, las mujeres no van a combatir, pero llegan las mujeres y dicen, por nuestros ovarios que cogemos un rifle y por aquí no van a pasar. Pues eso es lo que os puedo decir de este tema. Y una última quizás pregunta, ¿sabes cuál es la situación de las brigadas internacionales? Si no me equivoco, estaban en Donetsk. La información a la que yo he tenido acceso es la información a la que puede tener acceso cualquier persona por internet. O sea, yo realmente no sé nada más especial sobre ese tema. Lo que sí que he podido ver es que, por un lado, hubo gente que se integró en el batallón Vostok, que está en Donetsk, y luego apareció el comunicado de una unidad también que había llegado del Estado español, que había voluntarios defendiendo también alguna parte del territorio de Lugansk. Yo en Lugansk no llegué a tener contacto con ellos, así que imagino que estarían en una zona, como digamos que la región es mucho más grande, estarían por ahí. Esos eran la Brigada Internacional Carlos Palomino. Y lo que sí que también he podido ver hace un par de días por internet es que estaban diciendo que ambas unidades están creciendo, que están recibiendo más gente, y decían pues que creían que pronto iban a ser muchos más. Yo les deseo todo lo mejor, aunque nosotros no hayamos estado realizando la lucha que ellos han estado realizando, pero espero que les vaya todo muy bien, al igual que a todos los combatientes de Novorrusia. Pues bueno, ya estamos llegando al final, ¿no?, de la conexión. Igual también para finalizar, si quieres enviar algún mensaje, ¿no?, porque como bien tú has comentado y también pudimos comprobar en la charla que hubo aquí en Barcelona, que la verdad desde aquí te decimos, ¿no?, que nos pareció como una charla, una intervención, la verdad que bastante interesante, muy muy emotiva también, y también es como la labor, un poco el trabajo que realizamos desde los medios libres, ¿no?, también, ¿no?, de comunicación. O sea, es como la información de primera mano, porque ya que hay bastante manipulación de los medios oficiales de comunicación, pues es como un poco nuestra labor también, ¿no?, de difundir los testimonios en primera persona. También pudimos comprobar que en esa charla, ¿no?, hubo en el debate, pues hubo ahí como, bueno, pues no sé, ¿no?, como algunas diferencias ahí un poco, que yo creo que estaban un poco desubicadas o fuera de lugar también al nivel que estaba un poco la charla y cómo estabais vosotros contando en primera persona, ¿no?, un poco la experiencia que habíais vivido. Parecía como que la gente a la hora de preguntar, pues me parecía como un poco desubicado, la verdad. Y toda esta intención y esta repetición, ¿no?, porque se reiteraban bastante a la hora del debate, esa duda del antifascismo, de la lucha antifascista, de la solidaridad, de el cómo poder, ¿no?, colaborar o ayudar o tal, y bueno, que la verdad que vuestra respuesta fue bastante contundente. O sea, para finalizar, o sea, lo que quiero decir, ¿no?, el mensaje final, un poco después de tu experiencia, de lo que está pasando también actualmente, de cómo la gente se puede hacer eco y seguir siendo también solidaria, y por supuesto, la gente que quiera, solidaria activa, que se acerque a los lugares, ¿no? Pero para finalizar, ¿cuál sería el mensaje? A ver, en primer lugar, pues sobre el tema ese de la que hubo algunas diferencias y demás, decir que nosotros tampoco quisimos entrar mucho al trapo, porque aparte de que había personas que tocaron como así de repente, toca, toca, toca, soltaron 27 temas, de los cuales la mitad de las cosas que dijeron no eran ciertas, porque decían que, digamos, que llegaron a decir que incluso la región de Donbass era más rica que la occidental, que eso no le cabe a nadie en la cabeza que haya pisado esa tierra, eso por un lado, pero también no vimos nosotros la necesidad de enfrascarnos en un debate con una persona. Nosotros hemos contado lo que hemos visto, y ante la duda del antifascismo, yo también digo que todo es muy bonito verlo desde casa, todo es muy, muy bonito verlo desde una casa en la que tienes el agua caliente, en la que tienes electricidad y en la que no te están cayendo bombas. Pero creo que poner en duda el antifascismo de personas que, defendiendo la bandera roja o defendiendo lo que sea, están luchando, madres, hijos, primos, hermanos, vecinos, con las armas en la mano, frente a legiones de auténticos salvajes neonazis que son capaces de hacer las atrocidades más increíbles, porque en la guerra el hombre es la peor persona, la peor criatura que pueda haber en el mundo, pues creo que hay que tener los huevos muy gordos para soltar ese tipo de cosas y quedarse tan tranquilo. Pues no lo digo especialmente por alguna persona, lo digo porque en más de un ámbito están poniendo en duda este tipo de cosas. Y ya digo, y agarrándose a un clavo ardiendo para decir, mira, es que aquí hay cuatro nazis, tal, sí, hay cuatro nazis, pues mira, hay 15.000 de la clase trabajadora que quieren construir una república para los trabajadores y que dicen que van a aplastar al fascismo y a los oligarcas. Si las voces de todas esas cientos de miles de personas que forman también, digamos, que el pueblo junto a las milicias, que eso, pues te parece que tiene menos peso que el argumento de cuatro subnormales, pues haya cada uno lo que quiera hacer. También cada uno puede estar buscando excusas para quedarse en su casa. Nosotros lo tenemos muy claro y sabemos que desde el burladero es muy fácil ver las cosas, aunque odio poner ejemplos taurinos, ya que los toreros y demás escoria, pues me repugnan. Y por último, quería deciros que, en primer lugar, agradeceros mucho este espacio que nos estáis dando, porque es muy importante la labor que hacéis como medios libres, porque la batalla militar no es tan complicada como la batalla propagandística. Ellos tienen extendido por todo el mundo un sistema de no, ya, es que ya no es decir medios que pueden decir más verdad, menos verdad, no, ellos tienen una directriz que es desacreditar, desmovilizar, engañar y construir realidades que no existen, es fabricar pensamiento. Y digamos que una de las grandes responsabilidades que tenemos toda la gente de bien, por decirlo así, es intentar rebotar las pequeñas voces que van saliendo por pequeñas grietas de esos cercos informativos a los que tienen sometidos a estos pueblos. Tenemos que ir sacando ese agua como podemos y hacer que se convierta en torrentes. Cuando empezamos, por ejemplo, el Comité de Madrid a hacer movilizaciones y demás, al principio éramos muy poca gente. Ayer hicimos la última concentración que hemos hecho, ha sido ayer en la Puerta del Sol, y cada vez hay más gente, cada vez hay mucha más gente, y esos se lo cuentan a sus familiares, a sus amigos. Estamos extendiendo, por decirlo así, entre todas las personas que estamos solidarizándonos con este conflicto, estamos extendiendo realmente la importancia, porque el problema, como ya finalizando, el problema es que hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial, cuando existía ese conflicto, todos los países sabían lo que estaba pasando y todos los países estaban mirando a la guerra. Se sabía muy bien. Digamos que los poderosos, el sistema avanza mucho más rápido que lo que pueden hacer las organizaciones de los trabajadores. Sabe cómo adaptarse mucho más rápido al medio y a los tiempos y demás. Hoy en día estamos acostumbrados a hacer zapping en la tele, ir pasando de culebrones, de tertulias de imbéciles y demás, en las que se hablan tonterías, pasamos por encima del telediario, vemos conflictos, vemos muertes, vemos películas de terror, de muerte, y realmente creo que hemos perdido la percepción de lo que es la realidad. Y ahí fuera está estallando una guerra. Nosotros realmente vemos la amenaza del imperialismo yanqui, del imperialismo estadounidense, de los oligarcas de todo el mundo, que a veces, ya digo, utilizan herramientas, a veces alimentan a grupos como Al-Qaeda, a yihadistas, otras veces a paramilitares neonazis, como por ejemplo el ejemplo de Merkel. En Alemania está prohibida la simbología neonazi, pero digamos que están subvencionando ahora mismo a los ejércitos nazis que hay en Ucrania. Esa hipocresía que gasta esta gente. Digamos que la guerra está camuflada, pero la guerra existe. Estamos en guerra. No está ahora mismo jugándose en nuestra casa, pero estos son capítulos de la misma serie. La misma serie que va a tener un final. Y de nosotros dependerá tomar partido de una manera o de otra. Es como en la princesa Mononoke, cuando están los cazadores disfrazados de los animales estos y llegan, pues es lo mismo, están camuflados pero no dejan de estar matando, somos nosotros los que no lo estamos viendo. Creo que es muy importante que cada uno asuma su papel en esta guerra de la manera que pueda, para defender la justicia, para defender al fin y al cabo los valores que nos mueven a todos a la hora de meternos en un conflicto o en otro, que es la dignidad, la igualdad, y cambiar de una vez por todas este mundo podrido, que realmente hay otras opciones. Realmente yo creo que es posible, que no está perdida la batalla y que hay esperanza. Y solo con ver el valor de los hombres y las mujeres de Novorrusia enfrentándose al ejército, o sea, al poder de Estados Unidos, al poder europeo, a la OTAN y a los neonazis ucranianos, creo que eso es el único ejemplo que tenemos que ver para que se nos hinche el pecho de fuerza y podamos avanzar. Solo quería decir eso. Wow. Bravo, te queríamos aplaudir. Estamos aquí en el estudio y la verdad que bueno, que tus palabras ahí, espero que la gente también que nos esté escuchando, porque hemos interrumpido la emisión por eso mismo, ¿no? Queríamos transmitir el mensaje y que la gente también le llegara eso y que se le llenara el pecho de fuerza, como tú acabas de decir, ¿no? La verdad que se nos pone la piel de gallina directamente, ¿no? No sé si queda como agregar algo más, porque yo creo que lo que acabas de decir en esta, para finalizar, os ha quedado como bastante claro. Evidentemente, pues eso, como nosotras lo que, el papel que nos toca ahora, lo que estamos haciendo ahora mismo, pues como medios libres estar ahí, vamos a estar ahí en primera línea y a seguir difundiendo pues todo lo que esté pasando. Y evidentemente pues seguir aumentando estas redes, ¿no? De solidaridad activa, que sigan creciendo y que evidentemente pues que la lucha de los pueblos continúa hasta llegar a ser libres. Que muchas gracias por atendernos. No, gracias a vosotras, por supuesto. Un beso, hasta un beso la próxima. Muy grande. Adiós. No, pues bueno, queríamos aquí leer un extracto de un libro de un historiador, Arnold Toynbee, un historiador reconocido, que se titula La Europa de Hitler. Está escrito en 1985, y vamos a leer un extracto para que veáis, o sea, porque él ha hablado de la Segunda Guerra Mundial y ha hablado un poco de los episodios, ¿no? Y empieza así. Para Rosenberg, que bueno, es uno de los funcionarios, voy a hacer un inciso, uno de los funcionarios responsables, ¿no?, del ministro del Reich para los territorios ocupados del Este, pues continuó. Para Rosenberg, que se había pasado 2 meses elaborando secretamente los objetivos alemanes como delegado de Hitler para el estudio central de las cuestiones relativas al espacio europeo oriental antes del ataque contra la Unión Soviética, el objetivo principal tenía que ser librar al Reich alemán de la presión expansionista rusa para varios siglos futuros. Esto solo se podía lograr mediante la creación de un cordón sanitario en las fronteras orientales del Reich, con las partes no rusas de una gran Rusia desmembrada y estableciendo un Estado libre ucraniano estrechamente aliado con el gran Reich alemán. Con este fin a la vista, había que fomentar el nacionalismo ucraniano. A los escritores, universitarios y dirigentes políticos ucranianos había que asignárseles la tarea de reavivar la conciencia histórica ucraniana. Había que tomar medidas para fundar una gran universidad en Kiev, juntamente con otras universidades y escuelas técnicas en otras partes del país, y eventualmente se podía intentar el emplear a los restos de la Organización Cosaca Ucraniana Libre, de 1918, para establecer un partido político ucraniano que constituyese un nexo entre el comisario del Reich, sus asesores ucranianos y la gran masa de la población ucraniana. Bueno, este es un extracto. Hablamos del Reich alemán y de fomentar el nacionalismo ucraniano, que es precisamente lo que ha hecho Europa, lo que ha hecho Estados Unidos. Evidentemente hay mucho más que decir. Intentamos continuar dando, ofreciendo datos, ofreciendo informaciones, intentamos contrastarlas, dado que la manipulación es brutal desde el principio de todo realmente y desde antes ya. Aquí hay una, como ha dicho el compañero, hay una estrategia y hay unos objetivos. Y bueno, nosotras intentaremos seguir incidiendo en cuál es esta estrategia, en sacar, ¿no?, un poco toda esta mentira que la rodea. Y bueno, en principio os combinamos, ¿no?, a seguir escuchando Radio Bronca en el 104.5 de la FM, nuestros análisis sobre Ucrania, porque después de esta entrevista quedan muchas cosas por decir. Sí, como bien dice la compañera, continuaremos. Ahora acabamos de interrumpir la emisión y luego, a lo largo de esta semana y semanas posteriores, seguiremos intentando pues buscar más conexiones con compañeros y con compañeras y nada, como bien dice la compañera, pues continuaremos con esta situación. Y bien, aquí empezamos con el segundo bloque en homenaje a Antonia, a nuestra querida Antonia Fontanillas. Repartidas por el mundo, haciéndome sentir a cada instante el peso de su ausencia. Se ríen con... Repartidas por el mundo, haciéndome sentir a cada instante el peso de su ausencia. Se ríen con mi risa y lloro si están tristes. Escriben cartas largas que hablan de la vida. Mandan besos que tocan mi corazón. Viven tan cerca de mi casa que siento el murmullo de sus voces entrar por mi ventana. Me invitan a su mesa, comparten pan y vino, me hacen sentir mejor que cuando estoy conmigo. Dicen cosas que tocan mi corazón. Paran el mundo para venir a darme su consuelo. Saben de sobra que estoy aquí, compartiendo sus sueños. Son tan distintas entre sí. Son mujeres, mujeres como yo. Sangre de mi sangre, reparten lo que tienen y creen en lo que hacen. Logran que yo me sienta dichosa de ser parte de un mismo árbol con raíz y follaje. Cuando me abrazan, tocan mi corazón. Paran el mundo para venir a darme su consuelo. Saben de sobra que estoy aquí, compartiendo sus sueños. Son tan distintas entre sí, son mujeres. Y bien, pues aquí continuamos con nuestro programa. Sigue sintonizando Radio Bronca 104.5 de tu FM en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Ahora nos gustaría pues recordar a nuestra compañera, a nuestra amiga Antonia Fontanillas. Nos dejó hace unos días, concretamente el 23 de septiembre. Como bien afirma el historiador José Luis Gutiérrez Molina, pues se nos ha ido, desaparece alguien que a través de su actividad y de su línea familiar representa la historia del anarquismo en España. Realmente es así, vaya. Es como se nos ha ido, bueno, nosotras, eso, ¿no? Pues una compañera y una amiga, lo primero. Y digo una amiga a pesar de la diferencia tan grande de edad que teníamos, ¿no? En realidad, porque desde que la conocimos, concretamente, pues dio la casualidad que fue en el año 2006, concretamente, creo, que empezamos ahí a hacer las entrevistas y a hacer seguimiento, a buscar, a ponernos en contacto con, bueno, pues con esas mujeres maravillosas que decidieron formar parte de la revolución en el 36 y eran mujeres pues anarquistas que también tenían referentes libertarias y libertarios, entonces ya nos trasladaban pues al siglo anterior, ¿no? Y porque incluso también con ellas hablábamos de también de los referentes que tenían también, ¿no? Y desde entonces, cuando la conocimos, pues la verdad que quedamos prendida directamente. Fue como amor a primera vista y a partir de ahí, con estas entrevistas largas, que esperemos que algún día también vean la luz también, porque tenemos ahí bastante material que nos gustaría pues algún día poder, bueno, difundirlo y compartirlo con todo el mundo. En realidad era una mujer que nada más que conocernos, muy apasionada, ¿no? A la hora de trasladarnos, de hacernos viajar atrás en la historia, de contarnos con detalles todas las vivencias que había tenido. Y en realidad la manera que tenía de contar, ya digo, ¿no? En la entrevista, nada más que empezar, pues empieza hablando de su abuelo directamente, ¿no? O sea, no, ni siquiera empieza hablando de ella misma, ¿no? Pues ella viene de una familia de anarquistas. Y bueno, ¿no? Es nieta, ¿no? De Francisca Saperas y Joaquín Borrás. Y claro, pues ya digo, ¿no? O sea, nada más que empezar a hablar con ella, pues eso, a la vez que te traslada como muy atrás en la historia, empezaba a hablar de las vivencias y experiencias y el ideal libertario de su abuelo, realmente también cada vez que te iba contando hechos históricos o incluso sus anécdotas, siempre hacía referencia a alguna cita bibliográfica, algún autor, alguna autora, o sea, todos sus vivencias siempre iba relatándote, bueno, pues eso denota, a pesar de que, como ella, como muchas mujeres de la época, pues fue, su formación fue autodidacta también, ¿no? Pero eso, pues, o sea, no leía libros, devoraba libros, ¿no? Realmente, su familia y ella, o sea, gozaban ahí, tenían el privilegio, como ella siempre decía, de tener una biblioteca pues bastante grande, ¿no? Para la época también, ¿no? Estamos hablando de que ella nos contaba, pues allá ya por los años 30, pues gozar de una biblioteca extensa con muchas publicaciones, ¿no? Así como muy interesantes, de temáticas muy diversas y con el ideal libertario, pues era una suerte, ¿no? Un privilegio en aquella época. Y entonces ella, pues tuvo su formación autodidacta. Y eso, ¿no? Y lo hacía constatar cada vez que te hablaba de algo, ¿no? Era imposible no hacerte una referencia de una bibliografía para cualquier tema, ¿no? Sí, la Antonia, aparte la particularidad de con sus 90 y pico de años, porque cuando la conocimos ya tenía 90 años, más sí. O menos, la juventud que llevaba dentro y las ganas de relacionarse con la juventud, de aprender, de siempre preguntarnos, bueno, ¿y qué están haciendo vosotras? ¿Y cómo es vuestros grupos? ¿Y qué es esto? Cuando la conocíamos estábamos en la Casa de Mujeres, sí, en la Mambo. Y entonces hablábamos mucho sobre el tema, bueno, del feminismo, que teníamos diferentes opiniones, sobre las luchas de las mujeres, de las cuales nosotras aprendíamos mucho, de las luchas pasadas que ella nos iba contando. Y aparte porque nos íbamos nombrando un montón de mujeres, y claro, nosotras todo en la memoria, y después íbamos a buscar, a ver, ¿a quién nos ha nombrado? ¿Quién es esta otra? Y claro, era impresionante estar con Antonia. Era ella preguntarnos un montón de cosas a nosotras, nosotras aprender de ella. Sobre todo a ella le gustaba mucho hablar de la actualidad, así que nos contaba, ¿no? De cómo vivió la revolución aquí, de cómo vivió el exilio, de cómo se tuvo que ir, de los maquis. También me acuerdo un día en su casa que nos contaba la historia de Raúl Carballeda, ¿no? Que era un maqui, un voluntario internacional que vino de Argentina a pelear para acá. Y que entonces ella nos decía, ¿no? Que él cantaba tangos y nos decía, a ver, cántense un tango, léanse una poesía. Sí. Y no, Antonia, que nosotras no recitamos poesía. Bueno, ¿cómo que no? Si nosotros en nuestra época, entonces nos contaba ahí cómo ellos, ¿no? Recitaban poesía, hacían obras de teatro. Bueno, todas estas cosas que se iban mezclando, ¿no? Era como un ir hacia atrás y volver al presente. Era esta ida y vuelta siempre entre lo que sucedió y lo que sucede hoy en día, ¿no? Ella siempre era muy actual, siempre estaba con todas las cosas que estaban pasando a último momento, ¿no? En las cartas y en todo, que después queremos leer algunas, era como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ah, ¿vieron lo que está pasando acá, de este lado? Tanto de Francia, donde ella vivió los últimos 50 años, 40 años, bueno, desde el exilio, ¿no? Hasta lo que estaba pasando acá. Desde el 53, acá, ¿no? Que se fue a Francia. Estaba siempre con la prensa, leyendo la prensa internacional, la prensa obrera, en contacto también con los sindicatos anarquistas. Bueno, era una mujer súper activa a su edad, con una lucidez y una claridad para... Y una memoria también, hay que decirlo, una memoria extraordinaria, que ella a veces en las cartas dice, bueno, se me va perdiendo la memoria y no me acuerdo de tal, y al ratito te la pone, ah, se llamaba tal, ¿no? No sé qué. No, una memoria extraordinaria. Nosotras... hemos crecido un poco con ella a la distancia, pero muy cercanamente por todo esto de las cartas, y cuando podíamos, bueno, cuando ella vino a Barcelona y cuando nosotras íbamos a visitarla a su casa Dreux, esta cosa de crecer, ¿no? De las escuelas, de la que siempre hablamos nosotras, de transmitirnos todo este conocimiento de mujer a mujer, de nuestra historia, que decimos, de estas trayectorias, de que no haya estos cortes generacionales, con la Antonia y con la Concha y con tantas otras mujeres que han pasado por nuestras vidas, ¿no? Y que nosotras también hemos pasado por otras vidas, pues fuimos aprendiendo y creciendo en esta escuela libertaria, ¿no? Y en esta escuela de ver a todas estas mujeres luchadoras que la historia oficial, como siempre decimos, nunca reivindica, pero que nosotras sí. Y hoy queríamos traerla aquí con nosotras, a nuestro estudio, y estar recordándola, evocándola, de alguna manera con sus mismas palabras, ¿no? Nos parecía que si alguien quiere escuchar la bibliografía, pues están en internet, las pueden buscar, está la bibliografía de ella, también hay algunos vídeos que cuentan un poquito, pero nosotras nos queríamos más centrar en su palabra, ¿no? En sus escritos, en las cosas que nos escribía. Sí, a pesar eso, ¿no? A pesar también de la edad, o sea, tenía mucha vitalidad, ¿no? Y mucha energía, que de repente también era como, bueno, que te ponía las pilas, vaya, ¿no? Cuando hablaba contigo, o sea, que era como, ¿dónde está esa juventud aguerrida, ¿no? En plan de, o sea, ¿no? Luchadora, o sea, militante incansable en el sentido de siempre... hizo, ¿no? Dio la importancia de la propaganda, o sea, de la difusión de la idea, del ideal libertario, o sea, donde se le llamaba, allí iba, o sea, bastante viajera también para la edad que tenía, ¿no? O sea, a donde se le llamaba para cualquier presentación de cualquier libro nuevo que saliera, o la colaboración a la hora de escribir sobre cualquier tema también en un montón de publicaciones libertarias o afines a la idea. O sea, siempre estaba ahí dispuesta, ¿no? Cada vez que la llamabas, o sea, siempre estaba escribiendo. De hecho, ahora en su última etapa estaba recopilando e investigando, estaba escribiendo, que ella quería sacar el libro de Lucía Sánchez Saornil. Llevaba bastante tiempo, sacó el libro también con la compañera Sonia Torres. la de el libro de Lola Iturbe y también de la Lucy Luce Fabri de una anarquista en Uruguay, ¿no? La Antonia sí, vamos, escribía, bueno, sobre todo esto, ¿no? Libros de historias de mujeres que otra historiografía no ha recogido, pues ella la recogía y también súper rigurosamente, ¿no? De contrastar absolutamente todos los datos, recopilar historias ya y textos ya escritos, pero sobre todo siempre nos decía, no hay que contrastar todo lo que uno escribe, ¿no? Sí. Ella eso lo hacía siempre. Y sí. Bueno, estos libros también se pueden encontrar porque todavía se están distribuyendo. Y el último que dijo la compañera, no sabemos si llegó a terminarlo, el de Lucía, que bueno, ya nos comunicaremos también con... Pero esperemos, yo creo que sí que saldrá a la luz, o por lo menos el trabajo previo, ¿no? Lo que ella había ido recopilando saldrá a la luz en algún momento, me imagino, incluso de compañeras historiadoras también, que también estaban muy cercanas a ella. Si no, lo retomarán, ¿no? Alguna de estas compañeras, y para que no quede ahí como en vano, ¿no? Todo el trabajo. Sí, incluso un poco leyéndola, ¿no? Uno ve el hilo conductor y incluso se reconoce desde dónde venimos, ¿no? O sea, la importancia de, a pesar de que hemos ido viendo diferencias entre nosotras, cambios de visiones, ¿no? Porque bueno, el contexto en el cual ella creció era totalmente diferente al que estamos hoy. Uh-huh. Si nos reconocemos en la idea y la importancia del aprendizaje, ¿no? El que hasta ahora ella siga investigando, siga creciendo y nos siga transmitiendo, ¿no? Y las ganas esas y el contagio de la fuerza que vuelca también en las cartas. Y bueno, para mí es realmente como algo que recoger y continuar, ¿no? De cómo tiene que ser. O sea, una transmisión que en muchos casos vemos ausente. O sea, en este caso, la importancia que tiene que ella se haya apoderado de todo el conocimiento, de todas las vivencias, y haya decidido seguir compartiéndola. Más allá de que su cuerpo ya le limitara, su cabeza seguía funcionando perfectamente, ¿no? Sí, o sea, era increíble. Bueno, pues no, la memoria, la lucidez con que se explicaba las cosas, aunque sí que es verdad, ¿no? Porque ella, o sea, nos machacaba en el sentido positivo, ¿no? En el sentido de, nos retaba, ¿no? En plan de, pues sí, que había que contrastar, incluso te hablaba muchísimas cosas y luego te decía, vale, pues ahora todo lo que te acabo de contar, ahora contrasta a ver si es verdad todo lo que digo, ¿no? O sea, como que te retaba un poco también a lo que tú comentas, ¿no? Al este trabajo minucioso de cómo elaborar, ¿no? El testimonio, los hechos que ocurrieron, o sea, cómo contarlos, porque también, ¿por qué le daban tanta importancia, sobre todo, no tanto a la Antonia como a todas las compañeras y compañeros de la época, ¿no? Que con el ideal libertario, porque realmente no se le ha dado la importancia, no se ha contemplado la revolución como tal, ¿no? O sea, se nos ha dado mucha más importancia a la revolución social acá en España desde fuera que desde dentro, ¿no? O sea, desde dentro ni se han homenajeado o tenidos en cuenta esos ideales, esas prácticas, esas vivencias, esa forma de vivir, ¿no? Esa forma de bueno, que en uno de los trabajos que hicimos también, ¿no? Que ella menciona, que las entrevistas que le hicimos también a Antonia y a Antonia Fontanilla y a Concha Pérez, que eran dos mujeres, dos vidas, una misma lucha, ¿no? O sea, en ese sentido, en el final de ese trabajo decíamos, imagínate si hubiese triunfado la revolución, o sea, que ¿dónde estaríamos ahora? ¿No? ¿Cómo hubiésemos crecido? ¿Cómo hubiésemos vivido? O sea, era un... ¿no? O sea, era muy importante también seguir haciendo esa labor, ¿no? Como... o sea, que ella le daba mucha importancia y lo había hecho pues a lo largo de toda su vida, desde el exilio, ¿no? O sea, que el exilio tampoco no le supuso un parar, un hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Con todo el desastre pues de la guerra, sí, las cosas buenas de la revolución, pero las cosas horribles de una guerra que ellas te contaban, ¿no? Como que no querían, bueno, que no les gustaba, vaya, participar en una guerra, ¿no? Y sobre todo coger un arma, ¿no? O esta anécdota, ¿no? Que ella cuenta de, pues, que su padre era muy mayor, de que su hermano era muy, su hermano el mayor, por haber pasado la meningitis no podía ir, y su hermano el pequeño tenía 12 años, total, que a ella le tocó y tuvo que intentar alistarse, ¿no? Al final lo que pasa que no continuó, ¿no? Porque al final fue su padre a buscarla, bueno, y le dijo, pero ¿dónde vas? Estás loca, no te voy a dejar que te alistes ahí, que te vayas al frente. Bueno, ¿no? Como que todas estas anécdotas que ella contaba era... Eso, era como bastante... No te transmitía así como, la verdad, bastante fuerza. Y como nosotros no habíamos vivido la época también, pues sí que le dábamos, valorábamos un montón esa importancia, porque si no, o sea, no nos hubiésemos enterado ni de la mitad de las cosas, ¿no? Por suerte hay un montón de compañeros y compañeras que han publicado mucho material, se ha recuperado mucho material, ¿no? Que la guerra pues salió para afuera y tal, y por suerte también pues todas las, ¿no? La gente también que vino, las brigadas internacionales, pues también se ha podido como rescatar mucho material, pero realmente si no hubiese habido como este traspaso generacional, que nosotras siempre decíamos que hemos tenido un corte, ¿no? Porque han habido un par de generaciones o tres entre medio que no han continuado con la historia, ¿no? De repente éramos nosotras un poco más jovencitas que ahora, ¿no? Y estábamos hablando pues con mujeres que tenían más de 80 años, ¿no? Entonces era como algo que, a pesar de esa diferencia de edad, nos sentíamos súper cercanas, ¿no? Sí. Podemos pasar a contar un poquito, a leer un poquito algunas de sus cartas. Tenemos muchas cartas y no sabíamos tampoco, bueno, qué cosas, ¿no? Queríamos compartir con todas nuestras oyentes. Y así que hemos seleccionado algunos extractos que nos parecían interesantes, porque hablan de cómo ella pensaba y cómo ella nos transmitía todo su conocimiento y sus ganas de que nosotras ir a buscar, ¿no? Porque cada carta de la Antonia es... montón de datos y de información y de que te tira... Y de debate. Y de debate, eso también hay que decirlo. Y de crear debate. Aunque telefónicamente y por carta, mucho debate. Sí. Claro, que también el debate también te... Para mí, lo que te viene a decir también un poco, que es como que está viva, ¿no? Vivísima, ¿no? O sea, que está súper lúcida, muy... Con ganas ahí de seguir intercambiando, ¿no? Ahí discutiendo... Así como las ideas y tal, o sea, eso te demuestra así mucha fortaleza, ¿no? También. Sí. Por ejemplo, en alguna de las cartas, ella sabía que nosotras, bueno, siempre nos animaba a seguir haciendo nuestros programas radiofónicos, nos animaba a seguir organizándonos, ¿no? Aunque siempre teníamos esta discusión de por qué solo grupo de chicas o no sé qué, pero sí que nos animaba a hacer grupos, a juntarnos, y nos preguntaba cómo nos iba. Nos mandaba material cuando nosotras teníamos inquietudes, por ejemplo, estábamos investigando sobre, no sé, sobre las mujeres revolucionarias de principio del siglo de acá o del Río de la Plata, pues ella ya nos mandaba información, ¿no? Tanto de unas mujeres como de las otras, y nos decía un poquito por dónde ir también, ¿no? Que eso, que a veces una amplía y no sabe por dónde empezar, pues ella ya nos iba tirando ahí algunas ideas, ¿no? Nos enviaba recortes periodísticos, por ejemplo, acá tengo una carta de febrero del 2011, ¿no? Donde dice, os envío el comentario de la película sobre la experiencia de la voz de la mujer, pienso que os interesará, ¿no? Y nos manda un recorte de periódico donde un compañero suyo que tiene un seudónimo, que acá en la carta nos dice cuál es el nombre, de Germinal, habla sobre, que no tengo acá el artículo, sobre el comentario de la película, ¿no? Después... bueno, no sé si empezamos a leer algunas cartitas. Sí. Por ejemplo, acá tengo una que es de abril del 2011. Y dice, veo que os interesáis como yo por lo que ocurre en el mundo y que a través de vuestra actividad radiofónica tratáis de informar y dar vuestra opinión. No sé lo que resultará de esa gran agitación en el mundo árabe, africano, de América y África y Asia. La máquina también me falla, no corre la línea y a veces tampoco el espacio. Debe estar viejita como yo, que ya no me aguanto de pie. Pese a lo mal que anda el mundo, a mal tiempo buena cara. Lo último que se pierde es la esperanza. Hay que seguir batallando. La vida tiene mucho bello y eso compensa otras desilusiones. Como seguramente constataste, el libro de Eulalia Vega, Pioneras y Revolucionarias, no pudo presentarse en Barcelona porque el local estaba en obra. Se presentó en Madrid, en el local de la Matesta, y en Barcelona se presentará el 14 de junio a las 19 en el auditorio del Museo Histórico de Cataluña. Si queréis asistir, ya estáis prevenidas. Me parece bien que quieran enlazar España y América a partir de dos personajes femeninos, Soledad Gustavo, Teresa Mañé, pero para su homóloga en Argentina yo elegiría a Juana Rocco Buela. Poco importa que naciera en Madrid, pues a los 11 años desembarcó en Buenos Aires. Para que se den cuenta de quién fue esa compañera, os adjunto varias páginas del libro Historia de un ideal vivido por una mujer. Espero que me digan lo que opinan cuando las lean. Sin duda encontrarás este libro en la Biblioteca Popular Arús, donde además pueden encontrarse trabajos críticos suyos en Tierra y Libertad de los años 1915 o antes, como después. Un abrazo para todas, muy fuerte, Antonia, ¿no? Y aquí, claro, aquí en esta carta era porque estábamos haciendo estas conexiones por medio de los periódicos antiguos y veíamos cómo había cartas de mujeres en el periódico La Voz de la Mujer, escribía Soledad Gustavo, en periódicos de acá escribía también Juana Rocco Buela. También queríamos hacer, ella dice, mejor con Juana Rocco, porque nosotras le habíamos dicho de Virginia Woolton. Para ese entonces había muy poquito también sobre Virginia Woolton. Ahora ya hay historiadoras e historiadores y sociólogos que están averiguando un poco más de su vida, ¿no? Y entonces ella nos decía, mejor la Juana Rocco Buela, que hay más cosas y que es más contemporánea, ¿no? Sí, de ahí conseguimos el libro también. De ahí, claro, nos mandó fotocopiado el libro, claro, las primeras hojas, nos dijo dónde podíamos ir a buscarlo, bueno. Y ahí está, ¿no? Que después vuelve a decir, a ese libro, si no está por reeditado, tendrían que hacerlo, ¿no? Claro. Que podríamos hacerlo, ¿no? De reeditar el libro de sí, Historia. Sí, lo reeditaron unos compañeros en Rosario, en Argentina, Rosario, que de allá no nos lo pudimos traer, pero vaya, sí que es verdad, porque siempre son como ediciones muy pequeñas, ¿no? Y sí que hay que, aquí, que rescatar, ¿no? En realidad, sí. Sí. Después otra carta del 2012, ¿no? Dice, bueno, estas cosas, algunas cosas más personales. Es un placer para mí saber que permanecéis tan activas y animosas. Juventud, divino tesoro, dijo el poeta Rubén Darío. Lo importante es lo que se hace cada día para mejorar la sociedad. Dicen que en España todo va muy mal, que se pierden ventajas que habían costado muchas luchas conseguir. Así pasa en Francia, en Europa y en el mundo entero. No sé qué fórmula mágica nos permitirá hundir el poder del capitalismo de Estado. Hay que seguir haciéndole frente. Bueno, hablemos mejor de cosas positivas, como las que vais haciendo. ¿Cuántas compañeristas sois ahora en vuestro grupo? ¿Habéis estado en la Feria del Libro? A mí me han llegado algunos de la Matesta en Madrid, que editan conjuntamente con otro grupo de Canarias, si no me recuerdo mal. También en Argentina le han publicado dos libros a mi amigo Frank Mintz. Bueno, en fin, se va editando y difundiendo la cultura libertaria. Recordando, bueno, un fuerte abrazo para todas, Antonia. Os adjunto el de Federica, Las Egerias de los años 20, y un antiguo mío de mis reflexiones. Claro, era esto. Ella te mandaba cartas y acá tenemos, ¿no? Nos mandaba las fotocopias. Este de Las Egerias que dice es del 15/7/1981 de Solidaridad Obrera y se llama Las Egerias del anarcosindicalismo de los años 20, que es un artículo de Federica Monsen que lo publican en Solidaridad Obrera y que habla de distintas, es un artículo cortito pero que nombra a un montón de mujeres que a partir de ahí nosotras también decíamos, ah, mira, la compañera Sánchez Rosa, Tomasa Sanz, Aurora López, Lola Iturbe, bueno, y van nombrando así un montón, ¿no? Después el otro texto que también nos mandaba, que decía de mis reflexiones, ya es del año 79, ¿no? Y es una discusión ya de la CNT contra cierta tipo de política diferente a la que ella estaba viendo en ese momento, ¿no? Y bueno, y tenemos más cositas también para comentar. Estas son algunas como para que también transmitir esa de darse cuenta de la actualidad en la que vivía, ¿no? Y cómo le interesaba las cosas actuales y siempre yendo de atrás hacia adelante, pero nunca quedándose atrás, ¿no? Que eso sí es algo. Sí, incluso también como haciendo, que a mí es algo que también me maravillaba, ¿no? En el sentido de hacer ese esfuerzo por poder entender o comprender ciertas cosas que igual a pesar de su edad, ¿no? De haber crecido también en otro, pues en otro contexto, hacía todo lo posible por llegar a entender, ¿no? O sea, en estas discusiones que también teníamos sobre el feminismo, cómo lo entendíamos nosotras, cómo lo habíamos, ¿no? Cómo nos lo reapropiábamos nosotras, el por qué nos reivindicábamos feministas, a pesar también de reivindicarnos también pues libertarias, anarquistas, antiautoritarias, pero el porqué de la importancia, ¿no? Y en esas idas y venidas también de intercambio, de diálogo, de debate, de aprendizaje, sobre todo muchísimo, siempre había como estas ganas también, ¿no? De a pesar de no verlo, no estar de acuerdo, de tener ganas de entender de tu pensamiento, ¿no? De tenerlo en cuenta también, de darle un valor, ¿no? Y eso también es súper, bueno, me parece súper importante también, ¿no? Que también, bueno, pues estas lecciones también de humildad como auténtica autodidacta, ¿no? O sea, también nos pasaba mucho con las mujeres también de esa época o de esas vivencias, ¿no? que habían tenido, en el sentido de tener también la mente como muy abierta a muchísimas cosas en realidad, y siempre como que te, en realidad, lo que quiero decir es como, o sea, nunca me dejaba de sorprender en realidad, ¿no? Cada vez que hablaba con ella o las cartas o tal, era como, siempre era como, creía que la conocía, o sea, no, todo va más allá, ¿no? Siempre, y es eso, ¿no? No nos cansaremos de decirlo, o sea, esa relación que hacía, ¿no? La aportación, siempre te mandaba cualquier tema que le preguntaras, ella sabía qué persona había investigado sobre eso, qué se había publicado, dónde se encontraba esa publicación, ¿no? Incluso de repente, igual un día te llamaba, bueno, a mí me pasó una vez, ¿no? De repente un día te llamaba y te, ay, mira, necesito, si me puedes hacer el favor, llamar al sindicato, ¿no? En el País Vasco, pero en realidad necesito el número del boletín del no sé qué, el párrafo que habla, ¿no? O sea, de repente, como tú estabas en tu casa como haciendo, no sé, pues las cosas de cualquier, ¿no? De tu vida cotidiana, y de repente pues te llamaba la Antonia Fontanilla, que necesitaba un boletín, ¿no? Del año 38, pero que estaba, se había publicado y sabía que lo tenían dentro de la biblioteca del sindicato, del no sé qué. Y era como, wow, ¿no? O sea, era increíble. O sea, era, a mí me fascinaba, ¿no? Esa, bueno, esa vitalidad y esa inquietud tan, tan fuerte también a esa edad, ¿no? Como que realmente da la sensación de que es una persona que está en continua lucha, sí, de que no ha perdido y que no se siente para nada vencida, y decir, hemos perdido batallas, pero seguimos ahí, seguimos de pie, seguimos en lucha, y un continuo trabajar teniendo claro quién es su enemigo, y a través de la idea, ¿no? A través de trabajar la idea, a través de revisar, a través de transmitir, y bueno, creo que lo deja bastante claro, ¿no? Reafirmándose, continuamente reafirmándose en lo que piensa. Es que para ella incluso también es como, yo te decía que para, o sea, que ella era anarquista porque para ella era lo natural, o sea, no había conocido otra cosa en realidad, ¿no? En el sentido de, pues venía de familias y familias anarquistas, y entonces en realidad con esa naturalidad o espontaneidad que te hablaba sobre la vida, ¿no? El pensamiento que tenía, cómo lo llevaba a la práctica, y cómo te hablaba también, pues, ¿no? De la vida también de otros compañeros, de otras compañeras. O sea, esa naturalidad del ideal, o sea, a mí me parecía como un soplo de aire fresco que ni cualquier historiadora o historiador, o sea, no sé, ¿no? Esa manera que tenía de expresarse, muy, o sea, a mí me parecía como muy brutal, ¿no? Como que te llegaba realmente, ¿no? Pues sí, ponemos un poquito de música, sí, y luego continuamos con aquí. Bueno, con esta charla es como si estuviéramos con ella, ¿no? Con, sí, esta charla aquí con Antonia Fontanillas. Salud, proletarios, llegó el gran día.

aprendiz de volcán. Voy a estallar, voy a estallar. Y bien, aquí continuamos hablando de nuestra compañera, homenajeándola, nuestro humilde homenaje a Antonia Fontanilla. Seguimos leyendo pues las cartas que intercambiamos y esta carta es del 2 de noviembre del 2010 y dice así: hace un montón de días que quería escribir, pero cada vez rindo menos. Y el día se me pasa sin sentarme junto a la máquina. Lo increíble es que este domingo último quise hacerlo y busqué el sobre abultado que me trajeron Neus y Alicia Novalón y descubrí algo. Son dos compañeras, dos amigas que a través de ellas que fueron a visitarla le pudimos mandar un paquete nuestro, así que le hicimos llegar, ¿no? Y descubrí algo de lo que no me apercibí la primera vez que lo abrí, quizá porque estaba detrás de la entrevista de Silvia, que es otra compañera también que le hizo una entrevista hace muchos años y también iba junto con este paquete. Que está detrás de la entrevista de Silvia, que ya conocía, porque me la había hecho llegar tiempo atrás. Quedé agradablemente sorprendida y apenada de no haberte hecho llegar mi acuse de recibo de tu texto, el que nos dedicas a Concha y a mí. Bonito título. Dos mujeres, dos vidas y una misma lucha. Perdona, se me ha terminado la cinta y he tenido que cambiarla. Así era ella, de espontánea, ¿no? Lo primero que hice es ponerme a leerlo y de paso he continuado con la entrevista que me hizo Silvia. La historia oral es horrible, porque la palabra hablada no es como la escrita. Encima de todos los cortes de frase o de palabra que hacen incoherente muchas partes del relato, están los errores de la transcripción. Y los hay garrafales. Porque el oído no capta siempre la palabra justa, o la confunde. Menos mal que tu entrevista, como está filmada, es directa y no hay transcripción. Pero si me expresé de la misma manera, no sé si habrá quedado interesante el relato o al menos comprensible. Y sigue así. Bueno, estamos cogiendo como pequeños párrafos, ¿no? Porque igual las cartas también son un poco largas también. Y entonces hemos hecho como una selección, ¿no? Luego aquí nos habla. El aporte, ¿no? Cuando el gobierno, o sea, también nos comentaba con el tema del aborto, ¿no? En realidad, me gustaría profundizar contigo también, enfocado bajo un prisma anarquista de ser humano, varios aspectos que alude a suscitar tu trabajo, aportar también algunas puntualizaciones, por ejemplo, la legalización del aborto en Cataluña, el gobierno de Largo Caballero. El gobierno de Largo Caballero rechazó el proyecto que presentó Federica y que había elaborado una doctora, no recuerdo su nombre, perteneciente a la UGT, cuyo compañero era de la CNT. En Cataluña, quien redactó la reforma eugénica del aborto fue el joven e inteligente doctor Félix Martí Ibáñez y pudo aprobarse porque teníamos de consejero en el gobierno de la Generalidad al compañero Pedro Herrera. También fue Martí Ibáñez quien preparó el texto para los liberatorios de la prostitución, que no llegó a ponerse en práctica porque la CNT salió del gobierno. Muchas cosas más se hicieron que están relatadas en su libro y obra, 10 meses de labor en sanidad y asistencia social. Es importante investigar y verificar, por principio de autenticidad, para evitar lo posible los errores. Si llegamos a vernos de nuevo, ya hablaremos muchas cosas más de todo esto. Continúo en otro día, otra parte de la carta, porque al final estas cartas, o sea, no salieron en su día porque, bueno, pues se olvidó de mandarla así a que la echaran al correo. Entonces continuó otros días más atrás, continuó escribiendo esta misma carta, ¿no? Aquí nos hablaba también del libro de La voz de la mujer, que nos dice: estuve muy contenta de la salida de este libro, que leí cuando me llegó a través de las compañeritas que me lo trajeron. Me gustó mucho, me gustó más la revista cuando pasa a manos de la segunda compañera, pues al principio tiene el clásico y exagerado lenguaje anarcocomunista de fines del siglo XIX. En El Perseguido, de Buenos Aires, colaboró mi abuelo como corresponsal. Decir que acá está hablando de que reeditamos acá en Barcelona en el 2010 el periódico de La Voz de la Mujer. Y claro, en este periódico hay 9 números, de los cuales la primer parte está el número 4, creo, o 5. La redacción pensamos que la llevaba Virginia Woolf, aunque bueno, es discutible, pero tiene un cariz más de reivindicativo, porque era el momento donde era la primera vez que sacaban un periódico de mujeres, entonces las atacaban y ellas estaban ahí defendiendo su posicionamiento como mujeres de hacer un periódico de mujeres y para mujeres. Y ya la segunda parte habla más de las reivindicaciones generales del anarquismo de la época, ¿no? Y El Perseguido era otro de los periódicos donde también creo que a veces escribía Virginia Woolf, mira, y el abuelo de la Antonia. Sí, sí, nos comenta así que su abuelo también colaboró, ¿no?, en El Perseguido como corresponsal desde Barcelona. Continúa así la carta, ¿no? Como no salió el sobre, pues continúo. Yo tampoco os he olvidado y os recuerdo muy viva la imagen de vuestras caras jóvenes y sonrientes de la foto que os hice en la calle Arde San Martí, donde vivía mi hermano Martín y ahora tan solo vive mi sobrina Yolanda. Luego continúa, porque también en el trabajo así que hicimos, ¿no?, que cogimos así las historias de vida tanto de Antonia Fontanillas como de Concha Pérez, este trabajo que se llamaba Dos vidas, dos mujeres y una misma lucha, iba encabezada también por una cita de Victoria Sánchez, y bueno, pues ella en estos debates, ¿no?, en estos intercambios de idas y venidas que teníamos, pues ella nos pregunta el por qué elegir Victoria Sau y no elegir a otra mujer de la época también, ¿no? Y porque ella era así, ¿no? Y entonces acá hace como da la vuelta, te da la vuelta siempre, ¿no?, un poco, y es como, pues tendrías que utilizar como otra mujer, incluso si tú naciste en Cádiz, pues utilizar una que en Cádiz la lió parda, ¿no?, y que fue como muy importante, y esto es lo que me continúa así como contando, ¿no? Lo que encabeza tu texto me dan ganas de pensar, está muy bien, pero ¿quién es Victoria Sau Sánchez? Y dice, si mal no recuerdo, creo que me dijiste que naciste en Cádiz, y en Cádiz nació, si no hierro, Guillermina Rojas, maestra que dejó de serlo por no querer supeditarse a los moldes de enseñanza exigido y se hizo sastresa. Militaba en la Federación Local de Madrid durante la Primera República y defendía los principios de la Primera Internacional en España, el amor libre, los derechos de la mujer, etc. De ella nos habla Anselmo Lorenzo en los años 1872 y 73. ¿Te imaginas? Cada ser humano es único y son varias las causas que pueden influir en su desarrollo y formación. Nacemos ya con un capital genético heredado, bueno o malo, y somos también producto del medio o contexto social donde va a desarrollarse nuestra vida. El factor familiar es muy importante, especialmente en la niñez. El problema del género, yo creo que se sitúa más bien a nivel psicológico, la diferenciación. Claro que también físicamente. Reivindicar la igualdad de derechos y deberes no equivale a querer imitar a los hombres. Somos diferentes, aunque no creamos en los roles predestinados ni masculinos ni femeninos. Si se dice que somos bisexuales, habrá que admitir que todo está en la proporción de masculinidad o feminidad que poseemos del sexo contrario. ¿Has pensado en eso? En tanto que anarquistas y frente a la sociedad, somos solidarias de nuestros compañeros, combatiendo por un vivir mejor. De acuerdo contigo que la mujer, con vosotras, de acuerdo con vosotras, que la mujer ha de ser la protagonista de su propia liberación, superando tabúes y complejos de sumisión e ignorancia. No siempre es fácil acceder a la independencia económica, máxime cuando se ha fundado una familia y la crianza de los hijos interrumpe el trabajo exterior. Es una sociedad muy distinta la que nosotras preconizamos, donde todo el mundo se sintiera en libertad. No basta la igualdad económica, ni una revolución de golpe y porrazo va a cambiarlo todo. Para que cambien las costumbres, hay que cambiar las mentalidades. Bueno, y continúa. Bueno, puedo continuar, ¿no? Igual nos queda poco tiempo, nos queda poco tiempo, o sea, 7 minutos más o menos para acabar el programa. Y nos sigue relatando, ¿no? Pues en la carta también, pues que en ese justo momento eran las elecciones de Cataluña, entonces pues le llega pues toda la información de todos los partidos que estaban creados en Cataluña, y ya le llama de repente muchísimo la atención porque dicen, ¡buah! ¿No? O sea, hay 27 partidos, o sea, le llama la atención de que hay un partido que se llama el PH, ¿no? Que es el Partido Humanista. Resalta mucho el tema de los encabezamientos de listas así de mujeres, ¿no? De que hay muchas mujeres en estas listas de partido, pero una vez más, ¿no? Pues ella dice, ¿una victoria? ¿No? En signo de pregunta, ¿no? Interrogante, que es como, pues no es una victoria de que de repente pues se haya mujeres en las listas de partidos políticos, ¿no? Luego también sigue continúa hablándonos también de las milicianas, ¿no? De la participación de las milicianas en... Léelo. Sí, ¿no? Sí. En plan de... Dice... Las milicianas, ahí también hubo de todo. Esencialmente fue el contagio del momento revolucionario. Las que se enrolaron conscientemente, como esa Carmen que describe Lola Iturbe, hasta esa prostituta sorprendida por la lucha en Atarazanas, que contempla indiferente hasta que a fuerza de contemplar el tiroteo y ver caer a los heridos, piensa rendirse útil, cargar armas y curar heridos hasta que muere en la barricada. Aunque algunas fueron a presumir el mono y hacer conquistas, en general, no fue por espíritu guerrero, por gusto de las armas. A mí siempre me dieron horror, sino porque al igual que los hombres, en tanto que ser humano, sintieron el momento revolucionario y quisieron contribuir a su triunfo. Bueno, y aquí cuenta la anécdota que hemos comentado al inicio, ¿no? Anteriormente. ¿Sabes lo que a mí me movió por encima de mi aversión a las armas? El querer enrolarse, ¿no? Al frente. Nos cuenta, fue el hecho de pensar que, viniendo de una familia anarquista y siendo una familia anarquista, mi padre, por ser viejo, no podía alistarse. Mi hermano mayor, por haber padecido una meningitis. Y el pequeño de mis hermanos, porque tenía 12 años, entonces no había nadie de la familia que se la jugara en el frente. Por eso yo decidí, cuando hablé con dos compañeras mías de trabajo, decidimos alistarnos. Claro que jugaba un poco también la emoción de la aventura, ¿no? Pero maldita las ganas que tenía yo de empuñar un arma ni de matar a nadie. O sea, la mayoría de las mujeres estuvieron poco tiempo en el frente, ¿no? Y bueno, pues esto... Aquí habría que hablar con Antonia y decirle, ¿no? La importancia de la transmisión oral, el contacto este, porque seguramente en la historia luego se escribe muy diferente, ¿no? Y a pesar de... las contradicciones, las ganas que uno tenga o no, es decir, tengo que hacerlo y no vanagloriarse de ello, ¿no? Como diciendo, podría perfectamente decir, yo fui valiente, quería hacerlo y tal y cual, y sin embargo, la sinceridad de decir, lo hice porque había que hacerlo. Sí, porque me tocaba. Habla mucho de esta mujer, ¿no? O sea. Bueno, sí, ya. Sí. Ya nos estamos yendo, ¿no? Pero queríamos transmitirle también a todas nuestras oyentes que el programa de hoy, pues, se lo dedicamos sobre todo a todas aquellas mujeres que continúan luchando y rebelándose contra el lugar que nos quiere asignar el presente y la historia. Y sobre todo también a todas aquellas personas que han conocido a la Antonia, que como nosotras la queremos mucho, y a su hijo Ariel, y a sus nietos, a su familia, un fuerte abrazo, porque, bueno, queríamos hacerle nuestro humilde homenaje trayéndolas con nosotras aquí al estudio, ¿no? Es una forma de dialogar con ella y de traerla aquí, ¿no? Y antes de irnos también queríamos leer la última carta, que va a haber otras más también, pero esta que al día de hoy es la última por hoy, que la leemos. Dice Barcelona, 6 de octubre de 2014, Radio Bronca. Querida Antonia, hoy estuviste aquí con nosotras, en nuestro estudio de radio, contándole a la gente a través de las ondas libres nuestras charlas, nuestros encuentros, nuestros aprendizajes. Has traído aquí también a otras mujeres que en una generación antes o dos también nos han dejado su legado. decirte que seguimos tus consejos de seguir firmes en la brecha, de contrastar testimonios y hechos, de seguir sembrando la semilla libertaria, o como tú la llamabas, humanismo integral. Te queremos, Antonia, estás con nosotras, somos todas partes de una misma historia de la lucha por la libertad. Antonia. Presente. Ahora y siempre. Pues nada, dejamos aquí el programa. Salud. Y rebeldía. Yeah.